Bueno, me voy. Voy a llegar re tarde porque me tengo que encontrar con las chicas a terminar un laburo que tenemos pendiente, ¿ok? Ay, ¿sabes qué? Vienen los Acosta a cenar. Ay, por favor, pasa por el súper. ¿Sabes qué? Te saqué plata. Porque vi unas botas alucinantes que yo no quiero. Las voy a comprar hoy mismo. Las voy a comprar hoy mismo. Las voy a comprar hoy mismo. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso.